buenas tardes, mi nombre es Herman Schilder, soy periodista y trato de hacer periodismo alternativo. Lo primero que tengo que hacer es preguntar a los compañeros de la agencia Word por su trabajo, por su tarea de la compra de información a los medios del sistema. Y si me permite un pequeño paréntesis, también quiero extender esta presentación a los miles de compañeros que hacen periodismo alternativo en la contracara de los monopolios del sistema. Hay un monopolio del gobierno y un monopolio de la oposición, como había en el Chicago, el Luciano y Al Capone. Las dos mafias no son nuestros compañeros. La mafia mediática del poder es nuestro enemigo, y la mafia mediática de la oposición de derecha que responde a sus intereses también son nuestros enemigos, aunque coyunturalmente pueda venir algún canal aquí a cubrir la información. Somos enemigos del cristianismo, también somos enemigos del monopolio Clarín, que son antiobreros, antipopulares, y responden nada más que a sus propios intereses de coyuntura. En cuanto al hecho puntual en sí, quiero felicitar a los compañeros de la Penta World que han tomado esto con esta decisión, porque el espionaje es antesala de la represión. El espionaje no es con balas, el espionaje es con sordidez, es con hipocresía, es con mentiras, pero es la antesala de la represión. Recuerdo simplemente como anécdota que hace algunos años, con el Landa Lumiña y con Juan Robaya, hicimos un acto humilde, porque no teníamos en ese momento apoyo del campo popular, un acto humilde frente a la Escuela Nacional de Inteligencia que está en la calle Libertad y Puntal. Escuela Nacional de Inteligencia que depende de la CIDE, y ahí se forman los alcahuetes oficiales del Estado que después van a las organizaciones populares a recabar información. Y ahí denunciamos lo que es la alcahuetería en democracia entre comillas, porque esta es una democracia de baja intensidad, aunque algunos digan que es una democracia de los derechos humanos. Me parece espectacular que hoy esté buena parte del campo popular aquí. Estas son las luces y sombras nuestras, porque no es malo que vimos dividido en mil actos, lamentablemente, nos hubiera gustado un solo acto. Cuando matan a Mariano Ferreira, vamos todos a la calle. Hoy, ante un acto aberrante como este, también estamos todos unidos, y entonces la parte positiva, tenemos que ir adelante. Alguna vez el poeta Juan Gelma, refiriéndose al tema de la AMIA, dijo: si la CIDE investigara la AMIA, se encontraría consigo mismo. El aparato del Estado es un aparato al servicio de antipopular y al servicio de los peores intereses. En el imaginario colectivo piensan que las organizaciones de espionaje como la CIDE o la policía son poco menos que clandestinas. Tenemos que subrayarlo claramente, que forman parte del presupuesto nacional que pagamos todos nosotros, tenemos que seguir con la denuncia de lo que es el espionaje al campo popular como continuación de la represión, y unirnos, estar alerta y seguir adelante. Muchas gracias.